Buenas tardes, estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, con un programa especial. Y este programa va dedicado al paro nacional de este 11 de mayo de 2016. Tenemos como invitado especial a Neftalí López, integrante de CODECA, pero también a nuestros compañeros y amigos de Radio Urbana Radicalmente Democrática, Carmen Reina y Mauricio Chaulón. Bienvenido, Neftalí. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos acá a la orden para precisamente compartir con ustedes algunas reflexiones y varios de los puntos que vamos a explicar, las razones por las cuales vamos a paro el 11 y, por supuesto, intercambiar algunas ideas en relación a nuestras demandas, al igual que necesitamos de una u otra manera compartir los retos político-estratégicos que tiene CODECA en esta coyuntura actual. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Y ahora quisiera tal vez preguntarte un poco, Neftalí. CODECA se articula en este proceso junto con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, y junto con UBOC. ¿Podrías explicarnos un poco cómo se componen esas organizaciones y cuáles son sus planteamientos? Sí. CODECA es parte de la CENOC. La CENOC es la Coordinadora de Organizaciones Campesinas. Sin embargo, en los últimos tiempos, hace un año para acá, en CENOC se articulan también otro tipo de colectivos. Estamos en esa discusión y vamos a vivir un proceso de reestructuración para darle cabida a varios colectivos que están insistiendo en participar en torno al proyecto que tiene CENOC, donde CODECA es una de las principales organizaciones que le da, digamos, vida a eso. Y UBOC estratégicamente también juega un papel importante porque desarrolla toda la organización en las Verapaces. Buenas tardes, compañeras, Isabel, Carmen, buenas tardes, Neftalí, amables radioescuchas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Neftalí, en esto que indicas, nos parece sumamente importante que desde Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana hemos trabajado en los pasos fundamentales para la articulación campo-ciudad. Y yo creo, digamos, que no solamente esta movilización del 11 de mayo, sino también todo un carácter, digamos, que incluye lo que ya nos explicarás en un momento, ¿no?, que es un carácter más amplio, es un paso trascendental, digamos, para lograr esta articulación. Y precisamente, pues, me atrevo a hablar a nombre de la Comisión de Articulación de Otra Guatemala Ya. ¿Cómo ves ese proceso, Neftalí? Bueno, en principio, como explicaba anteriormente, hay toda una un proyecto estratégico que se ha configurado desde hace varios años, en el cual lo que estamos pretendiendo es que precisamente nuestros compañeros conozcan ciertas dinámicas de los movimientos sociales de la ciudad, pero que también las organizaciones y los movimientos sociales o colectivos de la ciudad conozcan la realidad en las áreas rurales. A raíz de una serie de acontecimientos, creo que CODECA se empieza a visibilizar más, CENOC empieza a tener una presencia más a nivel nacional y UBOC es más regional. Nosotros hemos compartido una serie de responsabilidades donde nos hemos delegado el trabajo político organizativo, y por eso una de las cosas fundamentales es desarrollar todo un proceso que nos permita a nosotros esos intercambios, esos acercamientos, esos diálogos entre las organizaciones de los movimientos urbanos y los movimientos sociales. El paro que tenemos el 11 creo que va a ser una expresión genuina de todo ese sentir, de todo ese cúmulo de experiencias orgánicas que tenemos principalmente en el área rural, y que de una u otra manera sabemos que hay organizaciones del área urbana que nos acompañarán de manera solidaria en la marcha que se va a realizar en la ciudad de Guatemala, que es una marcha pequeña, consideramos, porque es un día de trabajo normal, va a ser por la mañana, y consideramos que es importante el acompañamiento porque tiene un símbolo de solidaridad y de todo ese trabajo de articulación en la práctica política de nuestras organizaciones. Cuando CODECA, UBOC y SENOC hablan de un paro nacional, estamos hablando de un seguimiento de un proceso. En el mes de febrero ustedes se movilizaron, presentaron demandas al Ejecutivo, al Legislativo, que no han sido respondidas. ¿Podrías entonces hablarnos por qué ahora el 11 de mayo están llamando a esta gran movilización y cuáles son las demandas? Sí. De hecho, el día 10 de febrero, las movilizaciones que se hicieron fueron de las organizaciones, de las comunidades a la ciudad. Más o menos se mencionaba de que se habían movilizado alrededor de unas 30,000 personas que vinieron por sus propios medios, con sus propios recursos y un esfuerzo muy particular de cada comunidad. El día, esta vez, nosotros hemos tenido un sinsabor porque las demandas no han sido tomadas en serio, no han sido escuchadas. El gobierno sencillamente en esa ocasión se vino, lo recibieron, pero el presidente estuvo ausente y eso fue interpretado como una burla, como una falta de respeto, con lo cual las demandas, las 10 demandas que presentamos en su momento, ninguna ha sido atendida. En ese momento también fuimos recibidos por los representantes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, y ellos igualmente nos recibieron, pero fue una cuestión meramente de trámite. Hoy en día nosotros no vamos a abrir a la ciudad, pero sí vamos a parar todo el país. ¿Y por qué decimos que vamos a parar el país? Porque vamos a cerrar lugares estratégicos, que son alrededor de entre 20 y 26 lugares estratégicos en todo el país. Además, estamos viendo posibilidades de que haya paro en los puertos también. Entonces, esta cuestión tiene como resultado precisamente que al no escuchar nuestras demandas, que las demandas están, digamos, dirigidas en torno a los puntos principalmente, como por ejemplo, el cese a la persecución política en contra de nuestros defensores de los derechos humanos. CODECA está exigiendo la libertad de nuestros presos políticos. Estamos solicitando eliminar la fiscalía que criminaliza la lucha social directamente en el tema de la energía eléctrica, porque otro tema nuestro es el tema de la nacionalización de la energía. Entonces, para ello nosotros consideramos que la criminalización y la judicialización en contra de los defensores de los derechos humanos tiene que ser un debate entre nuestras organizaciones y principalmente con otras organizaciones también, pero principalmente con el Ministerio Público por ese rol que tiene esa fiscalía. El otro punto que tenemos, además de la nacionalización, es estamos exigiendo una política de dotación de tierras para los campesinos que no tienen tierra. Pero ¿qué es lo que pretendemos al final de cuentas con esto? Cambiar el régimen de la estructura de la tenencia de tierras. ¿Por qué razón? Porque nuestras comunidades están sin alimentos, no tienen qué comer, no hay empleo. Entonces, nosotros creemos muy importante que los campesinos deben de tener tierras y que esas tierras deben de ser para una producción que tenga una diferenciación de la que tradicionalmente se ha hecho. Nosotros estamos diciendo que la producción debe de ser comunitaria, debe ser sociocultural, en el marco del respeto a la territorialidad de nuestras comunidades. Es atender las necesidades sentidas de la población, y que frente a eso, pues nosotros también estamos comprometiéndonos a desarrollar nuevas formas de producción, principalmente formas que respeten el ambiente, formas que respeten todos los saberes ancestrales, formas que respeten la identidad y la culturalidad que tenemos en nuestras comunidades. Ese es un punto. Neftalí, me llama la atención dos cosas. La cuestión de volver a hacer una serie de demandas hacia el Estado, cuando hemos visto históricamente que estas demandas no son atendidas, por un lado. Así que la lucha sigue en ese sentido. Y por otro lado, por ejemplo, esta cuestión que estás hablando de la fijar una política de dotación de tierras a los campesinos, eso también afectaría en gran parte la precaria subsistencia que tienen las familias campesinas. Y por otro lado, al incentivar estas políticas de dotación de tierras, eso también vendría a fortalecer la comercialización, que nosotros que estamos en la capital, ¿en qué nos afectaría esta parte si los campesinos no están produciendo y no están comercializando? De hecho, mucho de lo que viene, digamos, de las comunidades, todo lo que es hortalizas, todo lo que son granos básicos, todo lo que es producción agrícola en general, es para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tengamos alimentos. Claro. El no tener tierras, eso digamos que genera un problema de mientras hay tierras ociosas, o tierras en poder del narco, o tierras en poder de terratenientes que las han expropiado a nuestras comunidades, a nuestros compañeros campesinos y campesinas, estas tierras deben de ser puestas en producción. Nosotros tenemos un serio problema de mercado interno. No hay, hay escasez. No, y lo poco que se está produciendo con químicos, con cosas que no son orgánicas. Eso, digamos, es una cosa que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos algunas experiencias ya desarrolladas donde se está produciendo con semillas autóctonas, semillas que son originales, originarias, y semillas que tenemos inclusive que poder desarrollarlas y resguardarlas, porque nos están tratando la manera de imponer transgénicos. Muy bien, Neftalí, vamos a ir a un corte. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos hablando con Neftalí López, dirigente de CODECA, en este programa especial de Radio Urbana, y el tema, paro nacional, 11 de mayo. La sierra de Guatemala, inténtalo, no se ve. Nuestro bosque y montaña no se puede regalar. Nuestros ríos y montañas, inténtalo, no se ve. El futuro de los hijos no se puede regalar. ¿Cómo dice? Enténdalo, enténdalo, Guatemala no se ve. Bosques y montañas no se puede regalar. A ver, ¿cómo dice todo? Enténdalo, enténdalo, Guatemala no se ve. Enténdalo, enténdalo, Guatemala no se ve. Enténdalo, enténdalo, Guatemala no se ve. Tiraron guerra en vez de eterna primavera. Solo nos dieron 10 años de ser dueños de la tierra, que no era la que había en el país en esos días. Cruzada por los gringos generales y la CIA, los niños en compañía de las armas y cadáveres. Lo único que les queda es recordarlos en altares. Fueron de los héroes que defendieron a sus manos contra los delincuentes que los mataban por balones. A nuestros hermanos los sacaron hacia México cuando ejecutaron al llamado operación éxito, mezclando los léxicos, llegaron en todas partes, con la intención de votar hasta como Arpes, pero en todo Guate, movimientos armados, el pueblo se filó porque ya estaba cansado, todos organizados a la lucha en la montaña, con el mismo ideal, impulsados por la rabia, en busca de venganza, de hijos, de padres, indignados de ver sangre, muriendo en las masacres, aguantando hambre, lluvia y bombardeos, los del gobierno comen los que no se iban feo. Hoy en los enredos lo que pasa hoy en día, el miedo a los soldados, ahora el miedo a las pandillas. Como me gustaría que viviéramos un rato, como se vivió del 4454. Estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en nuestro enlace www.laurbanaradio.com. Y estamos acá hablando con Neftalí López, dirigente de CODECA, y nuestro tema de hoy, paro nacional 11 de mayo. Neftalí, nos habíamos quedado aquí en una parte de las propuestas, desde las nuevas formas de producción. Pero Carmen, tú querías comentar algo en este tema. Sí, básicamente creo que lo más importante es ahorita que nos continúes platicando cuáles son las demandas del paro. No sé si nos habías hablado de 3 demandas, pero creo que son alrededor de 10 demandas. Que nos las puedas plantear para poderlas comprender, compartir. Y luego te haría una segunda pregunta. Recientemente hubo también una gran movilización social y campesina de la Marcha por el Agua. Y sobre todo lo que quedó puesto en la mesa política fue el combatir la privatización del agua por las empresas de caña, palma, minería, hidroeléctricas, y pedir que esto sea sancionado. ¿Ustedes también estarían en esta misma línea? Sí, precisamente voy a tratar la manera primero de agotar mi tema de las demandas, y ahí creo que está el tema de los recursos naturales, y casualmente pues vamos a desarrollar un poquito más el tema relacionado con el agua. Una de las grandes problemáticas comunitarias refiere al tema de la salud y la educación, pero especialmente el tema de la salud. ¿Por qué la salud? Porque en las comunidades se mueren los niños de una diarrea, de una infección. Para nadie es un secreto que el tema de la desnutrición es alta, supera más del 55% de la niñez de 0 a 4 años, y el tema central de esto es que esa edad es fundamental, todo el desarrollo de la niñez en torno a su futuro. Entonces, es un tema que lleva años, Neftalí, que no, claro, no se ven soluciones. Sí. Y entonces cada vez más esto se ha ido agudizando y ahora se ha convertido en un problema de orden estructural dentro de la sociedad y dentro de las comunidades. El tema de la salud ha sido visto como un negocio por parte de los empresarios. Los que llegan a dirigir los entes relacionados con el tema de la salud lo ven como un trampolín para enriquecerse. Entonces, el problema de la salud es un problema serio, y creemos nosotros que el tema de la salud especialmente nos va a permitir a nosotros hacer una articulación muy importante con los sectores urbanos y con los entes relacionados con todos los temas de la salud. Eso, por ejemplo, nos va a nosotros a permitir el hecho de que los médicos, las enfermeras, todo el personal del Ministerio de Salud, de los hospitales, inclusive incluyendo el ICSS, van a tener que organizarse para enfrentar todo el problema de orden estructural y, por supuesto, acompañado o asumiendo mayor responsabilidad CODECA. Eso, digamos, es en torno al tema de la salud y, pues, la educación, pero yo quisiera concentrarme en dos cosas. Y aquí se habla de una dotación de medicinas e insumos en los hospitales nacionales. Así es. Es precisamente porque a veces llegan los niños o llegan las mujeres embarazadas o los ancianos a los hospitales y los médicos a veces los atienden, pero les dicen, les dan sus recetas, pero la gente no tiene cómo ir a comprar medicinas. Todos sabemos lo caro, los precios que tienen las medicinas. Y el Sistema Nacional, de todos modos, esas recetas no las cubre. No las cubre, pero por el otro lado, cubre nada más los insumos o los medicamentos que ha logrado negociar con aquellos que sueltan lo que tradicionalmente le llamamos coima. Claro. Mauricio. Por eso creo que es importante que retomemos algo que decíamos al principio, que esta movilización se trata, como bien decía Carmen, de un proceso que se viene dando, que no solamente empieza en el 2015, sino que es un proceso histórico. Ahora, dentro de este proceso, pareciera, digamos, que lo que nos han hecho es desconectarnos de las demandas sociales. Por ejemplo, que un grupo pida por la energía eléctrica, por la nacionalización, que otro grupo está pidiendo por el agua, otro grupo va a ir a pedir ahí, por ejemplo, por vivienda digna, ahí están los médicos pidiendo por la dotación en los hospitales. No es así. Estamos hablando de un proceso integral. Y creo que uno de los mayores impactos que tuvieron las movilizaciones del año pasado fue que las capas medias urbanas, por ejemplo, un sector históricamente despolitizado, un sector históricamente alienado, un sector históricamente separado, digamos, de esos procesos, se empezaron a dar cuenta de la necesidad de integrar las luchas. Entonces, una parte fundamental y un llamado, digamos, que hemos hecho también desde Otra Guatemala ya y trabajando hombro a hombro con CODECA, es que en el momento de luchar por las transformaciones sociales, profundas, estructurales de este país, pues también debe estar el tema de una asamblea plurinacional. Hay algo de esto que también va a ser, movilizado el 11 de mayo, Neftalí. Sí. Fíjense que dentro de eso nosotros consideramos que nuestras demandas tienen tres niveles, unas de corto plazo, unas de mediano plazo y otras de largo plazo. Como estábamos hablando del tema de la salud, por ejemplo, el tema de la salud es un tema de corto plazo. Los hospitales, los centros de salud ya no pueden esperar. Esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo. ¿Por qué razón? Porque la gente no solo carece de comida, de alimentos, carece de un empleo, de un ingreso, sino que también carece de esa responsabilidad que tiene el Estado de dotar de salud a la población. Pero entonces, ese tema de la salud va acompañado con otro tema que nosotros consideramos importante. Nosotros estamos haciéndole la petición al gobierno de que se nos otorgue una asignación de 300 millones para un subsidio agrícola para 1,000 familias. ¿Por qué lo estamos solicitando? Nosotros en realidad sabemos que es una cuestión que va a atenuar momentáneamente una situación, pero es que muchas familias que son parte de nuestra organización están prácticamente en un abandono total. CODECA ha sido satanizada por el Estado, por los gobiernos de turno, y que es, y criminalizado además, y hay muchos compañeros encarcelados, solamente porque estamos defendiendo el derecho a la vida, porque estamos defendiendo el derecho a los recursos naturales. En ese sentido, este subsidio para nosotros es fundamental porque hay que poner a trabajar rápido a las comunidades, si no, de lo contrario, esto va a degenerar en otras cosas. Es decir, que aquí la gente no está pidiendo nada regalado, Neftalí, no. Que es mucha de la desinformación que recibimos de parte de los medios de comunicación masivos. Claro, y la base de CODECA es una base bastante consciente, bastante disciplinada, y entiende perfectamente de que esto ya no es ni siquiera una petición, es una exigencia que hay que atender. Sin embargo, la respuesta del ministro el ministro de Agricultura ha sido de que van a darle 200 quetzales a cada familia. Entonces lo que nosotros decimos es, primero es quienes están atrás de eso, y son dirigentes que tradicionalmente se han embolsado el dinero que, digamos, negocian con el gobierno. Por otro lado, el gobierno ha dicho que es cero tolerancia a la corrupción, pero su ministro está haciendo esto. Y esto no es más ni menos que un acto de corrupción para frenar, para mediatizar la lucha social. Nosotros lo que le hemos dicho al ministro o a las autoridades encargadas es de que dar esos 200 quetzales es darle 200 quetzales a alguien para que se vaya a beber en licor ese recurso. Entonces, pero por ejemplo, tenemos otra petición que nos parece importante, y esto también es más estratégica. El gobierno constantemente nos viene a decir que no tiene recursos, que no hay dinero. Y nosotros sabemos que eso es relativamente cierto. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en el pliego de peticiones exigiéndole al gobierno que deje sin efecto ese subsidio millonario que le hacen a Deorsa, de OXXA, a EXA y a Energuate, que ahora es Actis, ¿verdad? Entonces, ese millonario subsidio se va a los bolsillos de estos ricos, y eso ya no puede seguir siendo así. Por esa razón es que nosotros tenemos más de 300 comunidades en resistencia, y entonces lo que han hecho es acusar a Codeca de que Codeca incentiva el robo de energía. Y el pago de energía eléctrica en los departamentos es muy, muy caro. Sí. Una de las razones por las cuales hay resistencia hacia el tema de la energía es porque históricamente, después de que se vendió la transmisión y se vendieron la interconexión, digamos, en ese sentido, fíjense que ha aumentado el 200.10% el costo de la energía. Sí. A la gente en las comunidades le cobran alumbrado público y no hay alumbrado público. Sí. A la gente le cobran cambio de contadores y no es necesario cambiar contadores. Las facturas vienen muy altas, el servicio es de baja calidad. Y saben, lo peor de todo esto es que cuando en las comunidades hay permanente y sistemáticamente bajones de luz. Sí. La gente con costos ha comprado su televisor, su aparato electrodoméstico y se les daña. Eso la empresa no lo quiere reconocer, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, hay un tema muy importante que es que nosotros necesitamos que así como ese robo millonario que hacen estas empresas, lo hacen también los exportadores. Claro, claro. Bueno, vamos a continuar. Estamos en programa especial de Radio Urbana y estamos hablando del paro nacional, 11 de mayo, con Neftalí López. Vamos a un corte. Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Estamos de regreso al programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática. El tema de esta tarde es Paro Nacional 11 de Mayo. Estamos hablando con el compañero Neftalí López, un integrante de CODECA. Y nos quedamos en el tema de, Carmen, tú querías profundizar en esa parte. Justamente, Neftalí, quisiéramos realmente que nos terminaras de explicar cuáles son las demandas del paro. Sí. Y ahora sí, no te vamos a interrumpir, porque justamente lo más importante es saber por qué CENOC, UBOC y CODECA están planteando para el 11 de mayo un paro nacional. Sí. Miren, hay otra demanda que es puntual, que es el tema de viviendas. Hay un proyecto bastante avanzado de 900 viviendas en el área rural. Ese proyecto han querido hacer negocios algunas ONGs que han estado, digamos, tratando la manera de extorsionar inclusive a las comunidades. CODECA ha hecho esta petición y CENOC y UBOC están haciendo la petición concreta de esas 900 viviendas. Creemos que las comunidades se merecen vivienda digna. Por el otro lado, también está el tema de los fertilizantes. El tema de los fertilizantes, ustedes saben que ha sido para desarrollar clientelismo político. Sí. En ese sentido, estas tres organizaciones, nuestras organizaciones, han sido desplazadas y han sido discriminadas para ese beneficio. Hoy nosotros consideramos de que se tienen los estudios ya realizados para que 70 mil beneficiarios de CODECA puedan tener ese beneficio, ¿verdad? Eso digamos está relacionado con el tema de los beneficios sobre los fertilizantes. Una cuestión que nosotros estamos bastante comprometidos también es con la conservación de los recursos naturales. Y ahí entramos al tema del agua. Hace un rato, Carmencita, me preguntabas de qué va a pasar. De hecho, CODECA, en su demanda, en su declaración de justificaciones que hace alrededor de la problemática comunitaria, hace alusión del gran problema que es el déficit del agua, pero el agua, desde el agua potable hasta el agua para las siembras. Para nadie es un secreto que muchos ríos en la costa sur, por ejemplo, se han secado, se los han desviado. También en Alta Verapaz hay serios problemas con ríos, y nosotros consideramos muy importante una ley de conservación de recursos. En esto hay también que debe de incorporar el castigo a los empresarios que han secado los ríos, que han desviado los ríos, que lo están utilizando para el monocultivo de caña de azúcar, para la palma africana, para el hule, etcétera, ¿sí? Entonces, esa sería la otra. Y una última es derogar la ley de empleo. En esta promoción y empleo, de promoción y empleo. Con lo cual ya parece ser que tienen acuerdos con el sector empresarial, y nosotros consideramos que el sector empresarial, años atrás, nosotros nos opusimos rotundamente porque el sector empresarial quería que el Estado ratificara el convenio 175, que es de contratación por horas. Flexibilidad laboral. De flexibilidad laboral y de regulación laboral. Sin embargo, resulta que en el periodo último de Otto Pérez Molina, él nos también nos estaba promoviendo los salarios diferenciados. Uh-huh. Entonces, ¿es un problema realmente? Claro. Y nosotros consideramos de que el Estado debe de obligar a las empresas que respeten la ley de salarios, porque los salarios mínimos ni siquiera los pagan en el campo. Por ejemplo, en la Costa Sur, un salario mínimo es ganado por una familia de 5 miembros. Eso es realmente delicado, llora sangre esa situación, porque las familias trabajan, una familia completa, jornadas de 12 horas para ganar un salario que ni siquiera es el salario mínimo. Claro, claro. Por eso es importante que conectemos nuevamente, paso a la cuestión integral de la movilización. Estamos hablando, como decías al principio, Neftalí, aquí no existe un mercado interno históricamente, al truncarse la reforma agraria de 1954, que se interrumpió el mercado interno o la posibilidad de construirlo. Segundo, el acceso, por ejemplo, digamos, a los recursos naturales y cómo las compañías transnacionales, pero también las grandes compañías locales, oligarcas, finqueras, están desviando los ríos, apropiándose del agua, etcétera. No hay acceso, digamos, con toda la impunidad del caso. No hay acceso, digamos, a fertilizantes. Y encima, digamos, esto de la flexibilización laboral, que es una medida neoliberal in extremis. Pero eso también afecta directamente a los sectores de capas medias urbanas. Entonces, es necesario ver estos procesos de lucha de manera integral. Estamos hablando entonces de un todo. Sí. Además, este tema, por eso es que los Estados Unidos están preocupados, porque mucha gente en las comunidades, y principalmente la niñez, entonces está migrando México y se van a los Estados Unidos, y es un fenómeno que no lo pueden controlar. Sí. Además de eso, los problemas sociales que ha degenerado esa política de hambre que tienen los empresarios en la Costa Sur. Nosotros hemos tenido la experiencia de recorrer algunos lugares, hacer estudios inclusive sobre el tema laboral, donde el trabajo infantil es extremadamente delicado, peligroso y precario. Las familias, el padre, que es el que realmente es el que tiene la negociación, la relación contractual con el empresario, que ni siquiera es el finquero, sino que es una empresa tercerizada. Donde hay padre como jefe, sí, de familia. Como, y donde no hay... Entonces, siempre la mamá va a trabajar también a los cañaverales. Claro. Para ponerles un ejemplo. Entonces, es mano de obra gratis. Que no tienen salario. Exacto. Que no tienen salario. Y ninguna condición de respeto humano a sus derechos. Menos eso. Imagínense ustedes que los niños, para aguantar las jornadas laborales, nosotros nos hemos enterado de que los niños están fumando crack para aguantar la jornada laboral. ¿De qué edades encontramos esos niños trabajando en las comunidades? Hay niños de todas edades, de 7, de 10, de 12 años, ¿verdad? Que son los que ellos están acompañando a sus padres en la jornada laboral. Natalia, ¿y existe algún tipo de prevención o de observancia en la inspección de trabajo, de protección a estas personas? ¿O hay ausencia del Estado? En realidad hay ausencia del Estado, y en el peor de los casos, cuando se dan algunos problemas de carácter laboral, de conflictos laborales, los supervisores o fiscalizadores del Ministerio de Trabajo tienden a beneficiar a los patronos. Hay arreglos, se nos comentan, de los jornaleros, por parte de jornaleros, que el empresario hace todo tipo de evasión de sus responsabilidades sociales. Pero a veces también hay un tercero, que yo creo que una de las características principalmente de ese fenómeno es la tercerización del empleo. Hay un elemento sumamente importante acá con lo que decías respecto a esto último de la flexibilización laboral. Está demostrado que el trabajo infantil en el campo y el trabajo de la mujer en el campo es un trabajo ya que raya incluso en la esclavización. Es decir, ya son condiciones de una esclavitud neoliberal. Sí. Entonces, Yo vuelvo a insistir, todo lo que en este momento, digamos, se está cocinando en el Congreso de la República, en los contubernios, digamos, con el sector empresarial, y que viene a abonar, digamos, a esa evasión de impuestos, a esas evasiones fiscales. Ahorita estamos viendo que hoy Aceros de Guatemala pagó más de 800 millones de quetzales a la SAT, tratando, digamos, de eximir, ¿no? Pero que en realidad tiene que seguir ese proceso judicial, y mientras... A quienes están luchando, digamos, en condiciones adversas, se les está criminalizando. Entonces, yo creo de que este es un momento que ya ha pasado de la coyuntura a ser un momento, digamos, histórico para seguir luchando la transformación, digamos, de este país, ¿no? Y seguirle apostando a la organización, ¿no? Claro, y ahí es donde nosotros consideramos que los retos nuestros como organizaciones campesinas, indígenas, también es cómo este tipo de denuncias llegan a la población urbana. Claro. Un esfuerzo de CODECA, de UBOC y de CENOC ha sido precisamente el de hacer presencia con sus acciones político-organizativas, tanto en el campo como en la ciudad. Y por eso, por ello es... que a raíz de las movilizaciones del 2015, donde consideramos que jugamos un papel importante, está también el tema de la definición de nuestra agenda política. En esa agenda política nosotros estamos a toda costa socializando, compartiendo nuestra propuesta de refundación de Estado, de la Asamblea Constituyente Plurinacional y popular. Y ahí es donde consideramos que los sectores urbanos también tienen una cuota de responsabilidad. Exacto. Y en efecto, vamos a un corte. Estamos en programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática y el tema es Paro Nacional 11 de mayo. Nos acompaña esta tarde el compañero Neftalí López de CODECA. La ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerda que nuestro espacio para escucharnos en la red es www.laurbanaradio.com. Estamos hablando sobre paro nacional este 11 de mayo con Neftalí López de Codeca y nuestras amigas, nuestra amiga Carmen Reina y Mauricio Chaulón de Otra Guatemala y Resistencia Ciudadana. Carmen, tú querías hacer un llamado acá para ir ya en el último bloque de este programa especial de Radio Urbana. Más que un llamado, quería hacer esta relación. Codeca tiene demandas concretas que son mínimas para lo que el Estado debería de responder para la población campesina, pero eso tiene un efecto en la vida de la gente de la ciudad. Ustedes están llamando profundamente a la transformación del Estado, lo que se llama la refundación, y eso implica no solo a la gente del campo, también a la gente de la ciudad. En pocas palabras, ¿a qué se refieren con la propuesta de refundación y de la Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional? Muy bien. Para las organizaciones campesinas e indígenas, los diferentes pueblos, no ha existido un Estado que resuelva, que atienda sus necesidades que hemos hablado, básicas, educación, salud, agua, derecho al trabajo, derecho a una, derecho a la tierra, derecho a la vida inclusive. Sí. Eso digamos que es una tesis que nosotros sostenemos y que cada vez más el sistema de partidos políticos llega a las comunidades nada más a requerir el voto, pero sin posibilidades de elegir. Lo que nos ponen es a escoger. Una de las cosas que en el caso de nuestras organizaciones campesinas están demandando es cambios de orden estructural. Ya estamos claros de que no podemos seguir dándole ciertos espacios a los grupos de poder, porque, por ejemplo, hoy nos damos cuenta, se luchó, se movilizó la ciudadanía en torno a la ley de partidos políticos, a la ley electoral de partidos políticos, ¿y qué salió de eso? Ellos mismos se volvieron a hacer un tacuche a su medida. Claro. Por esa razón también es que Codeca viene insistiendo en cambios en el Estado. Cuando Codeca empieza a exigir, cuando CENOC empieza a proponer, cuando UWOC empieza a organizar, es porque definitivamente no confiamos. No confiamos ni en los políticos ni en los empresarios de este país. No nos han dejado otra alternativa que organizarnos y hacer un proceso de lucha para transformar ese Estado de Guatemala. Nosotros tenemos el derecho a vivir bien. A soñar un país distinto. A soñar un país distinto. Justo. A soñar a soñar con la justicia social, a soñar con la equidad entre hombres y mujeres, entre niños y ancianos. Tenemos todo el derecho a exigir una vida digna como seres humanos. Pero históricamente, desde más de hace 500 años, hemos sido víctimas del triángulo perverso, que es la discriminación, la explotación y la explotación, discriminación y la exclusión. Esos tres elementos, a quien más ha perjudicado ha sido a nuestras comunidades indígenas y campesinas. En ese sentido, nosotros creemos que los cambios, estamos proponiendo un cambio radical. Pero cuando decimos cambio radical, estamos entendiendo que estamos yendo a la raíz de las causas de los problemas estructurales de este país. Por eso es que la refundación del Estado no es más ni menos que otra forma de vivir, que otra forma de hacer política, que otra forma de gobernar, que otra forma de ser incluidos en muchas formas de vida en el país, en la vida política, en la vida social y en la vida económica. ¿Y aquí sería a partir de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular? Claro. y que obviamente este proceso de refundación no se puede hacer con esos viejos actores de la política que tanto daño le han hecho a este país, ni tampoco con los sectores económicamente poderosos. Y eso es importante mencionar. Tomar distancia. Es importante mencionar que hay diferentes grupos que vienen a plantear la refundación. Pero nosotros queremos dejar en claro. Con viejas prácticas, Neftalí. Pero además con viejas prácticas y además con actores corruptos. Exactamente. En este sentido, nosotros estamos proponiendo que nuestro proceso sea hecho por nosotros. No le vamos a permitir a nadie, no le vamos a ceder el espacio a nadie, porque sabemos que cuando otros lo hacen, de lo que dejan plasmados son sus intereses mezquinos y sus intereses corruptos. Hoy, por ejemplo, se habla de una refundación del expresidente Jorge Serrano Elías, junto con personajes oscuros del país que merece la pena nombrar, personajes que han sido criticados desde la izquierda, como César Montes, Pablo Monsanto, militares como el coronel Trabanino y el coronel Otto, ¿qué era Otto? Está Otto Rothman también de Beacanal. Ahorita se me va a entender, pero... Y estas personas que han estado en una posición que no puede ser producto de demandas populares venidas desde la población, sino que están buscando reconciliación y están buscando impunidad para sus crímenes y no la transformación radical para el beneficio del desarrollo de toda la población. Una reconciliación con impunidad, eso no puede ser un nuevo estado entonces. El coronel Bernal. Otto Bernal, sí. Sí. Vamos cayendo a ese llamado, por ejemplo, de la ciudadanía urbana, de los centros urbanos. ¿Cómo poder apoyar esta marcha del 11 de mayo, Neftalí? Sí, nosotros estamos haciendo un llamado respetuoso, fraterno, solidario a todos los colectivos, a todas las organizaciones, a la ciudadanía en general, a los grupos organizados, a la universidad, a las universidades. Para que nos acompañen en este proceso. Este proceso es una acción específica de nuestras organizaciones campesinas, indígenas, como CENOC, UBOC y CODECA. Pero esto es a un apéndice del proceso de lucha que tenemos que llevar a cabo a nivel nacional. En ese sentido también queremos decir que nuestras marchas, nuestras tomas de los puntos estratégicos serán pacíficos, que quede claro, pacíficos. Nos preocupa mucho que algunas personas en el Facebook están intentando tergiversar el proceso y el espíritu de la lucha. Están haciendo, queriéndonos dejar ver como que queremos provocar violencia, y queremos insistir a toda la población guatemalteca, especialmente a la población urbana, que comprenda que este es un proceso de lucha y que nosotros lo que estamos persiguiendo es hacer una lucha pacífica, una lucha en el marco de las condiciones de legalidad del país, y que por supuesto tenemos el derecho a la protesta. Claro. Nosotros somos de la idea de que la democracia se construye en las calles. Así es. Vamos a hacer un recordatorio de las demandas, Neftalí, me corregís en alguna, pues ahí tomé nota. Garantizar la construcción de vivienda digna para las familias campesinas, subsidios para apoyar la actividad productiva de las familias campesinas, la nacionalización de la energía eléctrica en el país, cese la persecución y criminalización y judicialización a defensores de derechos humanos, tanto de CODECA como de CENOC. Fijar una política de dotación de tierras para los campesinos de CODECA y CENOC, dotar de medicinas e insumos a los hospitales nacionales en todo el país, dejar sin efecto la dotación de subsidios millonarios para Deoxa y Deorsa, entrega de fertilizantes a 70,000 beneficiarios, impulsar una ley de conservación de recursos naturales, y en el tema de salarios dignos, derogar la ley de empleo. Estamos en lo correcto. Esto es una cuestión que nos afecta tanto a la gente de los centros urbanos como de todo el país. Así es. Y bueno, agradecerles a ustedes por esta oportunidad que nos dan para poder expresar nuestras opiniones. Sabemos que para algunos tengamos la razón, para otros no, pero estamos abiertos a la discusión, al debate, al diálogo, y creemos de que estamos en el momento justo, oportuno, iniciando un proceso que nos permita la consecución de nuestras libertades como ciudadanas y ciudadanos, como organizaciones que aspiramos a una vida diferente y que, por supuesto, aspiramos al buen vivir. Neftalí, recordanos, ¿a qué hora empieza este paro nacional el 11 de mayo? Sí. En algunos puntos de la ciudad empezará muy temprano. En el caso de Guatemala, va a salir una marcha de carácter simbólico que va a estar acompañada por colectivos urbanos, integrantes de diferentes instituciones, y ellos nos acompañarán hacia el Congreso de la República, donde se han hecho las gestiones para que nos reciba la Junta Directiva del Congreso de la República, y seguidamente estaremos haciendo una visita insistiendo en estos puntos de que mencionábamos con el gobierno, por lo que esperamos que el gobierno de Jimmy Morales nos reciba, porque creemos de que es justo y necesario las demandas que se están planteando. Solamente en la medida en que ellos den muestras de voluntad política y de un diálogo verdadero, podremos evitar mayores niveles de conflictividad en el país. Entonces nos vemos en la municipalidad este miércoles 11 de mayo, la ciudad capital. A partir de las 8 horas caminamos para el Congreso de la República y luego nos acompañamos hacia Casa Presidencial. Y para la gente que nos pueda escuchar en los departamentos, sí, ahí hay que acercarse a los... Sí, para las comunidades, hay dirigentes locales, se pueden abocar, pueden salir a acompañarnos, nada más insistiéndole en que no nos dejemos provocar y tengamos cuidado también de los provocadores, claro, porque sabemos de que hay sectores que están interesados en generar violencia. Sí. CODECA, CENOC, UVOC son enemigos de la violencia. Sí. Bueno, estamos cerrando este programa especial de Radio Urbana Radicalmente Democrática con el tema Paro Nacional 11 de mayo. Una palabra para cerrar, Carmen, Mauricio. Muy bien, pues realmente agradecer a CODECA, a UVOC y a CENOC que están impulsando este proceso, porque tiene un impacto en la democratización de este país y en la transformación, en la refundación de esa Guatemala que queremos, y ratificar nuestro compromiso de acompañarles. Gracias. Sí, desde Otra Guatemala ya y Resistencia Ciudadana, saludamos con un abrazo fraternal a las compañeras y compañeros de CODECA, y definitivamente estamos juntas y juntos en esta lucha. Y al hablar del tema de la refundación del Estado, de un nuevo planteamiento de esta sociedad, eso pasa por la transformación también de la ética política, y CODECA ha sido un ejemplo para eso. Así que un abrazo fraternal y ahí estaremos con ustedes. Muchísimas gracias, Neftalí. Estuvimos con Neftalí López de CODECA y CENOC hablando sobre Paro Nacional 11 de mayo. De mi parte, Isabel Juárez, vamos por la refundación del Estado. Refundación del Estado, no maquillaje. Seguimos entonces con la programación de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y este 11 de mayo vamos al Paro Nacional. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar.